La sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Hola, ¿descansaron? Olu, claro que sí. Hola, bueno, pero saludo anoche, de Mary digo. Del otro lado también, que no se nos oye, pero va, saludo a Mary también. Anoche digo, no, Juli ya puso cara que me imaginaba, como manija excitación, no debe haber dormido mucho, el pensamiento de, las notis, los temas, No, yo me dormí sorprendentemente temprano, o sea, generalmente me duermo más tarde, una hora más tarde por lo menos, y fue como, bueno, chao, me voy a dormir. Y la verdad es que dormí muy bien, aunque me desperté bastante cagadita de calor. Bueno, pero es cosa de la situación y la cuestión climática actual. Tal cual, ¿vos dormiste claro. bien? Yo dormí muy bien, sí. Tuve como una dosis de sobreexcitación el fin de semana, pero ayer había quedado como en una situación de... tengo el cuerpo demolido prácticamente, pero estoy aburrida. Entonces, como que necesitaba hacer algo. ¿Y qué hice? A ver... Igual fue tranquila la cuestión, pero un poquito manija igual. Recurrí a mi oficio oculto, que es el de pintora. Y en el verano estuve pintando toda mi casa, todo el interior. Empecé por una pared, me cebé, empecé por el techo del baño en realidad. Y después fue como, bueno, ya que estoy pinto acá, bueno, si pinto esto, pinto esto, si pinto esto, pinto esto. Pinté todo el interior de mi casa y me había quedado la parte de como el holcito ahí, ni bien entrás. Tipo distribuidor. Claro, quedé, guardo la bicicleta, entonces quedamos. O sea, saco la rueda, tiene como un par de ruedas marcadas ahí, saqué todo y me puse a pintar. Pero todo esto estabas con el cuerpo demolido. Sí. Imagínatela. No son tan compatibles el oficio de pintora con cuerpo demolido, porque la verdad que es algo bastante exigente para el físico por las posturas y etcétera. Claro, no, pero igual era demolido de un cansancio súper placentero, pero ya cuando relajás ahí, entonces tiene como... Y a mí me da como la terapia mientras agarro el pincel y le doy despacito, como que me desconecto. Y era una parte chiquitita, pues a busco, no sé, es en la entrada. Ahí es sí, chiquitito. Sí. Igual quiero decirte que sos un excelentísimo partido, Alina. O sea, a la tipa le gusta limpiar la heladera y se relaja pintando y renovando los ambientes. Un domingo por la tarde. Un domingo por la tarde. Sí. Tal cual. Y seguro que te estaba sacando un pan antes de eso. Tenía, no, ya lo tenía hecho porque todo preparado. Fui al supermercado más temprano, entonces es como... Después ya está, listo, me baño y tengo todo ahí al alcance de la mano para prepararme el amargo obrero, como corresponde después de una jornada de trabajo. Hermoso. ¿Y ahora estás esperando que se seque eso? Ya se secó, saqué todas las cosas, se secó, después colgaré los cuadritos y todas las cuestiones que tenía en la pared. Algunas las voy a descartar porque ya pasaron de moda, entonces también sirve para eso, descarte y te sacás cositas de encima. Pero ya, mientras finalizaba ayer mi jornada de trabajo, proyectaba, obviamente, están invitadas si quieren, porque es más largo y más difícil. No es más difícil, es más trabajoso porque es una dimensión amplia, el pasillo, la entrada. O sea, ¿la compartida o tu pedazo final? No todo? Voy a ser tan mala persona de solo dejar de los PHs. Se nota cuando pintan hasta ahí una... O sea, cuando a mí me pintaron la casa, cuando vivía en un PH, había como mi franja bien pintado. No, eso no se hace. Después, no, yo lo que voy a hacer va a ser todo. Lo que pasa que se necesitan un par de manos porque no sé cómo se llevan con eso... Tampoco es la perfección de la perfección, ¿eh? Sí. La rasqueteada y después un poquitito ahí de enduido y después... Una minga con vecines. Prefiero con amigas. Prefiero con amigas porque no se engancha, no les gusta mucho eso. Entonces es como, bueno, no voy a estar esperando, chao, lo hago y listo, ya está. Bueno, pero por eso la invitación oficial, Juli, Mary, Aus, a un domingo tendré que ser quizás, por la tarde, relajado, ¿no? Con 40 grados de temperatura, pintar el pasillo de casa. ¿Es abierto el pasillo? Es abierto y claro. Pega el sol, por eso. Una tardecita. Una tardecita, sí. Sí, me parece buenísimo. ¿Qué tenemos que hacer el domingo? ¿Viste que es como el horario ese donde bajás? Porque el domingo a las 7 de la mañana no da. Juli iría, pero no da. Sí, solo Julia iría. O vos, si venís de sin acostarte. Indoor, claro. Me está pasando un poco que el calor me está limitando la actividad que puedo hacer de este tipo de pintar, arreglar algo, arreglar lo otro, porque es o me levanto 6 de la mañana y hago esa actividad de sudor al exterior hasta este horario, o a partir de las 7 de la tarde, pero ya me voy quedando sin luz. Entonces estoy empezando a tener un pequeño problema con el verano que antes no tenía. Es verdad eso. Empieza y además también decís, está quedando perfecto. Hoy se reviene el arreglo y después cuando lo ves con luz es como, ¿qué sucedió acá? Exacto, porque no es una muy buena luz la de la tarde. No, tal cual. Pero alcanza para pintar el pasillo. La luz de la tardecita sí, además es como eso, tipo... No es que no le pongamos amor a los arreglos, pero tampoco es como el detalle y la perfección, es como... Una pintadita de cara, que se le dice. Una lavadita de cara, exactamente, una lavadita de cara. Bueno, ¿nos lavamos ya las caras? ¿Nos lavamos bien la cara para arrancar? ¿Para arrancar este territorio posible? Este lunes 6 de marzo arranca la temporada 2023 de Charco Arena, temporada 7 me parece, 7-8, mañana lo conversaremos mejor con Paulita Lorenzo. Hay 26 grados 3 décimas en la capital federal, atentis que se espera una máxima de 34 grados, va a estar bastante despejado por la mañana y por la tarde algo nublado. Nosotros vamos a estar hasta las 11 de la mañana haciendo este territorio posible entre libros y noticias migrantes. Lu Martínez hace Santa Rita. Ok, que va a ser lo mejor. Y pedite una dosis de acción, aunque ya la tenés y lo sabes. Y es que sales a buscar seguridad que adentro puede estar. La adrenalina es un mareo. Oh, es que no te da el sol. Placeres que te sepan gustar, lo que brilla es tu reflejo, y es que no creo tu verdad, que lo nuestro queda en singular. Entonces todo fue un tanteo, ¿y para qué buscar dentro del mar? Tierra se puede encontrar sin la necesidad de buceo. Charco que hace parecer imposible la actividad humana. Sin embargo, se llevó adelante la huelga mundial por el clima este viernes en el Obelisco. La coordinadora Basta de Falsas Soluciones se sumó a la convocatoria global a una nueva huelga mundial por el clima el pasado 3 de marzo. El propósito del semaforazo realizado el viernes a las 6 de la tarde en la zona del Obelisco fue visibilizar la violencia y persecución a las que son sometidas quienes ponen el cuerpo a la defensa del ambiente, como le sucedió recientemente en Exaltación de la Cruz, Casilda, en la criminalización a la lucha contra la megaminería desde Chubut hasta Andalgalá y de la pelea contra la destrucción de las sierras de Córdoba. Las agresiones parapoliciales de la banda de Joe Lewis, El Lago Escondido, y particularmente la violencia contra los pueblos originarios que defienden su territorio del desmonte, la minería, los negociados inmobiliarios y la apropiación ilegal por parte de millonarios o empresarios extranjeros. Escuchamos ahora las palabras de Mariana, referente de la red ecosocialista que estaba este viernes en el Obelisco. Bueno, estamos acá en el Obelisco, concentrando con la coordinadora Basta de Falsas Soluciones, que hemos tomado este día 3 de marzo, que es la huelga mundial por el clima. En varias ciudades del mundo se está realizando, o se realizó alguna acción contra la catástrofe climática que se está viviendo en todo el mundo. Y acá en Argentina nos pareció sumamente acertado salir, no solamente a difundir que estamos atravesando la peor crisis climática y ecológica que la humanidad ha atravesado, sino que además en nuestro país, sabiendo todo esto, porque se sabe, porque los papers y porque la información científica sobra, a pesar de eso, el extractivismo es política de Estado. Recta final en el juicio contra Juan D'Artes. A comienzos de febrero del 2023, la justicia brasileña decidió convalidar el proceso que se sigue en ese país a Juan D'Artes, acusado por el delito de abuso sexual con acceso carnal contra la actriz Thelma Fardín cuando ella tenía 16 años, rechazando la solicitud del actor para impedir el avance del proceso judicial iniciado en noviembre del 2021. El martes 28 comenzaron las presentaciones sucesivas de los alegatos de ambas partes y a partir de su finalización se podrá conocer la sentencia. Esta causa movilizó al país no solo por Thelma, sino por todas las víctimas de abuso que históricamente no obtienen justicia. A pocos días del 8 de marzo, desde el Movimiento de Mujeres y Disidencias, redoblamos los esfuerzos para que haga historia. Que nuestro clamor llegue hasta Brasil. Esperamos un fallo contundente del juez. Expresaron así desde la agrupación Actrices Argentinas. Corte Suprema rechazó tratar las fumigaciones en escuelas rurales de Entre Ríos. Luego de 4 años de haber llegado a la instancia del máximo tribunal de justicia, la causa Foro Ecologista de Paraná y otra, que impulsa a la coordinadora Basta es Basta, tuvo sentencia. Los miembros de la Corte dictaminaron que según su sana discreción y con la sola invocación de esta norma, podrán rechazar el recurso extraordinario por falta de agravio federal suficiente o cuando las cuestiones planteadas resultan en insustanciales o carentes de trascendencia. Desde la propia coordinadora manifestaron que esta sana discreción de la Corte le significó 4 años de trabajo para poder razonar que una causa que protegía a miles de niños y niñas que acuden a 121 escuelas rurales de la provincia de Entre Ríos era insustancial e intrascendente. Brutal operativo represivo en el Impertárabe chaqueño. Un brutal operativo represivo de la Policía Chaqueña y Gendarmería Nacional dejó este fin de semana al menos 20 detenidos, cuyo paradero se desconoce todavía, en la localidad de Nueva Pompeya, en el impenetrable chaqueño. Según denuncias de la comunidad huichí, hay también un herido por bala de plomo. Las fuerzas de seguridad atacaron a pobladores que se movilizaban ante la desaparición de hace 20 días de Salustiano Jiménez, un joven de 16 años. Su familia inició un desesperado reclamo y se realizaron cortes de ruta para reclamar por su paradero. Pero recién este fin de semana, el gobierno de Jorge Capitanich se dignó a enviar grupos de búsqueda. Pasan de las 9 de la mañana. Hay 26 grados, 3 décimas en la capital federal. Se espera una máxima de 34 grados. Y para más información pueden entrar en fmlatribu.com/noticias. ¿Cómo se puede decir? J'étais dans le métro. Ah, merde. Ah, putain, vous êtes toujours sur les prises et jamais en. Mais arrête, là. Je rencontre des difficultés à m'amuser. Je rencontre des difficultés à m'exprimer. Je rencontre des difficultés à me marier. Je rencontre des difficultés à vous comprendre. En attendant le bus, je sens que je ne veux plus attendre. Tu n'es qu'une petite âme qui porte un cadavre, tu n'es qu'une petite âme. Cadavre, tu n'es qu'une petite âme qui porte un cadavre, tu n'es qu'une petite âme. Je rencontre des inconnus dans des restaurants. Je rencontre leurs amis, leurs chiens et leurs parents. Je rencontre des difficultés à les aimer. Je crains d'en faire savoir à ma façon de m'exprimer. Tu n'es qu'une petite âme qui porte un cadavre, tu n'es qu'une petite âme. Cadavre, tu n'es qu'une petite âme qui porte un cadavre, tu n'es qu'une petite âme. Tu n'es qu'une petite âme qui porte un cadavre, tu n'es qu'une petite âme. Cadavre, tu n'es qu'une petite âme qui porte un cadavre, tu n'es qu'une petite âme. Je rencontre des difficultés à m'amuser. Autrement dit, on va pas se mentir sur le sujet. On va tout arrêter avant de trouver ce qu'on fait. Les orties ont pourri, les films ont fini de tourner. Clap de fin, ne m'attendez pas pour le dîner. Tu n'es qu'une petite âme qui porte un cadavre, tu n'es qu'une petite âme. Cadavre, tu n'es qu'une petite âme qui porte un cadavre, tu n'es qu'une petite âme. Tu n'es qu'une petite âme qui porte un cadavre, tu n'es qu'une petite âme. Cadavre, tu n'es qu'une petite âme qui porte un cadavre, tu n'es qu'une petite âme. Qui porte un cadavre, tu n'es qu'une petite âme. Cadavre, tu n'es qu'une petite âme. Qui porte un cadavre, tu n'es qu'une petite âme. Cadavre, tu n'es qu'une petite âme. Cadavre, tu n'es qu'une petite. Cadavre. Cadavre. Cadavre.

Se cumplieron 5 meses de prisión de Pulamien K. Pichiche en Bariloche. Este 4 de marzo cumplieron 5 meses de prisión luego del desalojo en Bariloche del Comando Unificado el 4 de octubre del 2022. Pese a que es un delito excarcelable, la injusticia federal y el gobierno cómplice de esta violación a los derechos humanos de las mujeres e infancias continúa dilatando una mesa de diálogo. Desde el Movimiento de Mujeres y Disidencias Indígenas por el Buen Vivir denuncian el abandono por parte del gobierno nacional en cuanto a la salud física, mental y espiritual de Pulamien. Este sábado 4 asambleas mendocinas por el agua pura y autoconvocadas se manifestaron en la capital de la provincia. La acción fue llamada Contramarcha Carrusel Vendimial, en defensa del agua y la tierra, y reclamo por el incumplimiento de la ley 6.920 que reconoce la preexistencia étnica y cultural del pueblo huarpe. Año tras año se manifiestan antes del carrusel Vendimial en defensa del agua que se necesita para vivir y producir alimentos. Estamos en un contexto sumamente grave, con avances en proyectos que buscan abrir el camino a la megaminería en la provincia, como Cerro Amarillo, que ya con medida de sanción en senadores, otros que siguen impulsando el fracking, ahora en Tupungato, y con la pérdida constante de nuestros humedales, arbolado público y espacios de disfrute, dice el documento de las asambleas. Trabajadoras sobrevivientes del taller clandestino Luis Viale harán acciones este martes en Plaza Lavalle. A 17 años de cumplirse de las muertes de una joven mujer embarazada, un adolescente y 4 niños, hijos de las trabajadoras textiles, aquel 30 de marzo del 2006, fueron arrebatadas sus vidas por las llamas del fuego, por la ambición de ganancia de la patronal en el taller textil de la calle Luis Viale. Así anuncia la Comisión por la Memoria y Justicia de los Obreros Textiles de Luis Viale, que se concentrará este martes 7 de marzo desde las 4 de la tarde frente a la Corte Suprema en Plaza Lavalle, en Cava, para seguir reclamando justicia. Invitan a participar de la muestra fotográfica y la intervención artística 8M Paramos las Máquinas, en la cual desfilarán costuras. 7 de marzo, Día de la Visibilidad Lésbica contra el Remedio del Fascismo, resistimos y gozamos. Este martes 7 de marzo, mañana, el Frente Docente Disidente convoca a las 5 de la tarde para armar la playa de Lesbos frente a la Casa de la Provincia de Buenos Aires en Callao 237 en la Ciudad de Buenos Aires. En la convocatoria invitan a ser parte de la playa de Lesbos que la construimos entre todos. Por eso te invitamos a ser parte del agite para ser incontables como la arena. Trae tu lona, tu reposera, heladerita y dildo para aportar a la perfo que haremos cortando la calle frente a la Casa de la Provincia. Luego de la concentración, la playa de Lesbos marchará hacia el Congreso para seguir gritando por la aparición con vida de Tehuel de la Torre, la absolución para Pierina y el fin de la persecución a las disidencias sexuales. 6 minutos pasan de las 10 de la mañana, 26 grados 3 décimas la temperatura en Buenos Aires, una máxima de 34 grados para el día de hoy. Los delfines están celestes y para más información fmlatribu.com/noticias. Y escuchamos a Nina Suárez en Batalla Naval. Podremos coincidir, podemos burlarnos o entristecernos de algún encabezado que leímos por ahí. Podemos escuchar 75 canciones e imaginar el mismo espectro musical. Podemos perdernos en una desventura y coincidir en las decisiones que haya que tomar. Incluso podemos discrepar y que también sea estar de acuerdo. Soy más que consciente de estos elementos. Esperando un estallido incandescente que te vuelva a cautivar. ¿Qué molesta la necesidad de compartir? Por supuesto que en alguna que otra cosa podremos coincidir. Podemos burlarnos o entristecernos de algún encabezado que leímos por ahí. Pero quizás en la hora tardía, cuando dudo en si invitarte o no a jugar. Esperando ese estallido incandescente, el que te vuelve a cautivar. Charco es un reto cotidiano, es el construir sueños. 9 minutos pasan de las 10 de la mañana de este lunes 6 de marzo. Nos encanta y amamos este intercambio tan fluido y directo con Radio Participantes, porque ya hay un comentario, una participación desde Paula, justamente desde el sur, para ganarse el libro. ¿Qué nos compartió? Paula primero nos manda muchos besos porque estamos otra vez al aire, y dice que se enamoró del territorio ancestral mapuche Kumkum Nisheu, y es tierras del abuelito Nanind Leufu Kurruf. Ay, bueno, cuando esté el posteo, entonces la invitamos a Paula que nos comparte una foto. Que comparta fotos si tiene, igual ya participó Paula por este hermoso libro. El sendero menos transitado de Laura Núñez. Vamos a estar subiendo ya en breve nomás la foto, posteando la consigna para que empiecen a agitar. Si tienen, compartirnos fotos, y si no, que nos compartan el lugar también. ¿De cuál se enamoraron? ¿De qué lugar te enamoraste? Uf. Es difícil elegir uno, pero es el primero que se te viene a la cabeza. Tiene mar, es mar, siempre mar. ¿No es Necochea? O sea, no estoy enamorada. O sea, la playa sería como, pienso... O pero sea, lugar. Territorio, sí. Me recuesta porque puedo elegir un montón. Saben que soy una enamoradiza. Pero puedo decirte un territorio así, es San Marcos Sierra en Córdoba, arriba del río Quilpo. Ahí va. Ahí está, muy lindo. Ahí te sitúe un lugar. El puente de los aplausos. A mí la primera que se me vino a la cabeza pensando en esto, porque ya venía como pedaleando y pensando en... mientras venía en la bicicleta, venía como pensando. La primera que se me hizo así fue Misiones. La parte de Oberá y demás. Hermosísima, tierra colorada. Y mucho calor. Siempre calor. Besos a Sabri del otro lado, que es del equipo del frío. Fue. Pero bueno. Fue la primera, esa fue la primera, y después fue otra un poquitito más lejana, que por eso me parece que la descarté un poco, que es Puerto Viejo en Costa Rica. Tenés que compartir fotos, ¿eh? No conocemos. Bueno, las tengo fotos, las puedo traer. Tengo las fotos... En papel. Claro, en papel, pero la foto posta, ¿no? El papel fotográfico que por ahí conseguís ahora. De revelado. Sí, exacta. La analógica. ¿Esa foto la sacaste vos con cámara analógica? Sí, no, ya tenía en realidad era una camarita digital ya. No, de rollo, pero como más moderna, ¿no? Esa, se me vino a la mente una cámara hermosa que tenía mi mamá, acuática, con el rollito, no el redondito, el otro. Me suena como muy vintage. Sí, ¿cómo se llama el otro? Tiene otro nombre. Y era una cámara alargada, así, amarilla, sí. Y vos te metías abajo del agua. Y podías sacar. Hermosísima. Muy avanzada. Muy avanzada la. Para los 70, los 80 era muy avanzada esa máquina. Cual. Ahora sí, creo que casi todo es sumergible y saca fotos. Pero tráela, si no la. Las voy a buscar y voy a traer. Es más, recuerdo que me había alquilado una bicicleta playera para seguir en sintonía con la bicicleta que tenía y recorrer en bici un par de playitas. Y hubo un perro grande, muy hermoso, que me acompañó. Tengo la foto del perro tirado al lado de la bicicleta. Un perrito amigo de ahí en las vacaciones. Un perrito amigo de las vacaciones. La voy a traer. Paula ya mandó una foto muy linda. ¡Qué genial! Es lo que más desde amamos. Desde el sur. Le agradecemos un montón porque nos mandó una foto por privado. No la vamos a estar compartiendo porque si la pasa por privado. Pero ya te queremos decir, Paula, que estás participando por el sorteo de este bello libro escrito por Laura Núñez. Así es, entonces... Estamos a la brevedad, en un ratito nomás ya se comparte el posteo en nuestras redes sociales que nos encuentran en Facebook y en Instagram como @charcodearena y ahí nos podés compartir de qué territorio te enamoraste. Y si no, pueden mandar un mensaje al 11-31-26-08-87 o llamar al teléfono fijo que tanto queremos y que seguimos reivindicando que es el 4864-0489. Prisa hace Seamos Amigas. conocemos la diversidad. Charco. La diversidad. Ocho minutos pasan de las 10 de la mañana de este lunes 6 de marzo. Un placer enorme arrancar esta temporada 2023 con tu presencia, Carlita Montero. Se escuchan los gritos, claro. Sí, se escucha las tribunas. Bienvenida. Bueno, muy contenta de volver al piso. Y bueno, sí, ¿no? Nina Migrante menos presente nuevamente. Además, pre 7 de marzo. Y es la visibilidad lésbica, que tenemos un par de compañeras que nos estuvieron compartiendo sus sentires y reflexiones en este sentido. Y también, bueno, dos días del 8 de marzo, en un contexto donde la migrantada se va a pronunciar, o nos venimos pronunciando fuertemente contra el golpe en Perú, y que increíblemente, bueno, todavía cuesta pronunciar esas palabras de dictadura, ¿no? En algunos sectores, compañeres encima, pero bueno, ahí vamos. Y bueno, para arrancar con la columna este 2023, queremos hablar con Ernesto Flores, el abogado defensor de Zaida Mamani, quien sigue enfrentando todavía, seguimos exigiendo el sobreseimiento de ella porque está imputada por el homicidio de su hija, de Jocelyn Mamani, quien fue asesinada en su casa en Lom Chams. Esto es, bueno, Lomas de Zamora, ¿no? En zona sur. En el 2019, y que por un lado la investigación no están llamando a sus presuntos asesinos, y por el otro lado le imputan a la mamá, una compañera migranta, ¿no? Que desde su desconocimiento se fue haciendo redes, desde lo que hoy se conforma como la red de acompañamiento por Zaida Mamani, y que todavía sigue exigiendo al Poder Judicial, en este caso de Lomas de Zamora, que justamente le den el sobreseimiento. Entonces, en ese sentido, queríamos hablar con Ernesto, que Ernesto nos está escuchando por ahí, ¿no? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Ernesto. Carla. ¿Qué tal? Bueno, gracias por el tiempo. Y queríamos esto, ¿no? Actualizar la situación de Zaida, qué es lo que pasó desde el año pasado, diciembre, antes de la feria, hasta la fecha, porque también hubieron movimientos ahí largamente tardíos, ¿no? De determinadas instituciones que se supone acompañan este tipo de casos, y también la situación de cómo se encuentra el caso de Zaida, en qué momento judicial estamos para justamente lograr el sobreseimiento por un lado, y por el otro lado cómo está la situación con estos los presuntos asesinos, porque bueno, todavía no están siendo investigados, entiendo, ¿no? Bueno, te explico, desde el año pasado, digamos, o antes de la feria, ¿no? Ya sí. aproximándonos a fin de año, nosotros pedimos el sobreseimiento de Zaida porque, digamos, a pesar de que hay dos imputados más, que uno es Carlos Correa y Rubén Correa, decidió la Fiscalía número 17 imputar a Zaida, ¿no? Sin ningún fundamento y que sostenga tal imputación y tampoco elementos que acrediten que ella fue la autora del hecho, ¿no? O sea, sí. Digamos, respecto a la acusación no hay ninguna prueba. El expediente que indique que Zaida haya sido autora del hecho, e inclusive las pericias psicológicas han salido, digamos, bien. Es una persona la cual no tiene tendencia a cometer este tipo de delitos, ni mucho menos. Y bueno, nosotros pedimos el sobreseimiento, la Fiscalía rechazó ese sobreseimiento, tomó vista el juez de garantías, y el juez de garantías del juzgado de garantías número 4, también, digamos, en apoyo a la Fiscalía, denegó el pedido de sobreseimiento de Zaida Mamani. Exacto. Bueno, en ese contexto, nosotros, aparte, digamos, de apelar, y que la apelación esa vaya a la sala 2 de Loma de Zamora, digamos, en queja. Sí. También pedimos ayuda, o sea, para la red de acompañamiento de Zaida pidió ayuda, tanto, digamos, al vicecónsul, como a distintos organismos, como, por ejemplo, organismos de la provincia y nación, que representan a la mujer en este tipo de casos. Claro, como el Ministerio. Estas personas se han comunicado. Sí. ¿Perdón? como el Ministerio de Géneros, Diversidad o Ministerio de la Mujer de Provincia de Buenos Aires. Sí, sí, de Provincia de Buenos Aires y de Nación. Digamos, se comunicaron todos con nosotros, realizó una presentación el vicecónsul, también el Ministerio de Mujeres, hicieron una presentación. Esto fue, digamos, la presentación del vicecónsul fue antes de fin de año y del Ministerio de Mujeres fue en febrero de este año. Claro. Bueno, la sala 2 de Loma Zamora, digamos, actualmente, digamos, en el contexto de cómo está actualmente la causa, se expidió al respecto, anulando, digamos, revocando, para que se entienda mejor, la resolución de la Fiscalía número 17 y la resolución de Juzgado de Garantías número 4. ¿Cuáles esas resoluciones? Lo que hacían era denegar el sobreseimiento, ¿no? Uh-huh. Sí, perfecto. No, bueno. Es clarísimo. Sí, y bueno, si bien ellos no tomaron, digamos, la posta como para decir, bueno, a ver, nosotros le damos el sobreseimiento porque lo entendemos que así corresponde, lo que hicieron considerando de su resolución, decir de que, bueno, que corresponde a la Fiscalía número 17 y al Juzgado de Garantías fundamentar y resolver nuevamente el sobreseimiento. Exacto. O sea, pero fundamentarlo. Uh-huh. Si es que le van a dar el sobreseimiento o que se lo van a denegar, pero tiene que estar fundamentado, porque no había fundamentos. El hecho de que, digamos, que todavía falten, digamos, pericias para realizar o declaraciones, no era suficiente. Tenían que fundamentarlo bien, pero también tienen que analizar bien las pruebas porque, digamos, nosotros lo que hicimos fue, digamos, apuntar, digamos, y enumerar cada una, digamos, de las pericias que se le hicieron a Zaira y las cuales dieron como resultado negativo de que ella haya sido autora del hecho. Sí, tanto las pericias como también pruebas de que ella, por ejemplo, se encontraba viajando, que se subió al colectivo por las cámaras que la filmaron justamente del colectivo. Se ve cuando baja también el colectivo en la estación de tren, entiendo que de Lom Champs, y todo eso está dentro de los expedientes, que además son un montón de cuerpos, ¿no?, del expediente. Y sí. Y algo también muy importante que nos parece señalar es, bueno, de quién se trata la Fiscalía de la UFI 17 y también al mismo tiempo como en manos de qué jueces, o sea, sus nombres, si es que recordás o lo podemos también como nombrar. Sí, sí, sí. Bueno, las pruebas, digamos, tanto de videos como escuchas telefónicas, mensajes, cruces de teléfono, todo eso están en el expediente que consta de 7 cuerpos, grandísimo. Uh-huh. Y ahora actualmente está en la Fiscalía número 17 la causa, resolviendo justamente el tema del sobreseimiento a cargo del fiscal, del titular, Baloira, que es el titular de la Fiscalía, y el Juzgado de Garantía está a cargo del doctor Monelos. Bien. Y toda esta situación también, para quienes nos estén escuchando, lo vuelvo a repetir, como el año pasado, tanto la UFI 17 como el Juzgado de Garantías número 4 con el juez Monelos siguen el mismo caminito que hizo la fiscal Juana Tey de imputarla y que, bueno, que es una fiscal conocida y que en el marco del 8M, dentro de tantísimos casos, lamentablemente, de femicidios o situaciones injustas dentro del Poder Judicial, bueno, esta tipa sigue laburando, sigue estando ahí, y es la que se deshace del caso de Zaira, los pasa a otro juzgado, a otra fiscalía, bueno, y la UFI 17 y el juzgado número 4 vuelven a hacer lo mismo, y bueno, y esto es lo que actualizaba Ernesto, justamente, que ahora el juzgado donde apelaron lo remite para atrás. Pero esto comienza con un proceso de violencia institucional desde la fiscalía de Juana Tey, en la UFI número 2. Sí, exactamente. Todo comienza en la UFI número 2. Resulta que la fiscal Juana Tey acusa a Zaira Mamani, pero, digamos, extrañamente pasa el expediente a la UFI 17, ¿no?, para que continúe con la imputación. Pero bueno, ahora, digamos, por una cuestión de prolijidad, digamos, en la defensa, y para que no haya, digamos, más excusas, más retardos, lo que se hizo fue pedir que los testigos, digamos, que nosotros consideramos importantes y esenciales, que declaren como Belén Veloso, Jonathan Merile y las personas, porque, digamos, en el expediente lo que vimos, y lo remarcamos muchísimas veces, es que Zaida no es la única imputada, sino que hay dos imputados más también, Carlos Correa y Rubén Correa. Y por una cuestión de prolijidad, tienen que declarar también ellos, para que se resuelva, ¿no? Porque, es decir, hay tres imputados, pero resulta que solamente la acusación directa va hacia la mamá de Jocelyn. Y bueno, y hay dos cuestiones más para resolver, ¿no? Si acusan o retiran la acusación, uh-huh. si los llaman a declarar o qué es lo que hacen. Y estos testigos que nosotros pensamos que son esenciales, también queremos que declaren y estar presentes, ¿no? Para realizar las preguntas que correspondan, ¿no? Ernesto, una consulta. ¿En qué plazo tienen que contestar, digamos, cuál es el tiempo límite que tienen como para ver si realmente se puede conseguir nuestra absolución a partir de esta resolución que vos nos comentabas? Y, digamos, en los plazos tienen 5 días. 5 días, digamos, corridos, ¿no? Ya estamos, digamos, al límite. Yo considero que esta semana ya tendríamos que tener una respuesta por parte de la Fiscalía, ¿no? Bien. Que después tiene que avalar el juzgado de garantía, que eso se toman unos días más también. Supongamos que le dan el sobreseimiento a Zaida, bueno, pasa al juzgado de garantía, y juzgado de garantías sería el que, digamos, también tiene que emitir una resolución si está a favor de la Fiscalía o no. Uh-huh. Con fundamentación. Bien. Con fundamentos, sí. Bueno, Ernesto, te agradecemos la comunicación. Nos pareció muy importante como actualizar esto, porque también pasaron varios meses, hubo feria judicial en el medio, y hay pruebas suficientes para que le den el sobreseimiento a Zaida, y sin embargo esto todavía no ocurre. Y en paralelo, estos sospechosos, a quienes están intentando que empiecen a llamar, ¿no? Se tratan de sí. Belén Veloso y Jonathan Meriles, como decías, que jamás llamaron a declarar, que siguen libres, y que a la única que están imputando y generándole toda una situación de trámites, de burocracia, de llamarla, de tener que movilizarla, es a Zaida, cuando le asesinaron a su hija, a Jocelyn, en el 2019, ¿no? Hace como 4 años. Uh-huh. 4 años, sí. Así que bueno, te agradezco. Sí, tal cual. Te agradecemos la comunicación, vamos a estar atentas justamente a lo que vaya sucediendo esta semana. Y bueno, eso, gracias por tu tiempo y por atendernos. Bueno, no, por favor, muchas gracias a ustedes, que tengan buen día. Gracias. Bueno, ya hablábamos con el abogado defensor de Zaida Mamani, que Ernesto ya tuvo una situación de absolución en el caso de otra compañera también boliviana de Zona Sur, a quienes le imputaban de homicidio cuando se estuvo defendiendo de un intento de femicidio. Uh-huh. También. Así que, un compañero, eso también lo quería nombrar. Y también poder ubicar a quienes son las personas que nos ponen en esos lugares, ¿no? Donde nos están juzgando y nos criminalizan, que es la Fiscalía número 2 de Lomas de Zamora, de la mano de Juana Tey, uh-huh. y que es conocida además por justamente criminalizar e imputar, generarle cargos, no cargos, sino delitos, acusarles de delitos a otras mujeres, no solamente por su nacionalidad, sino también por su color de piel y sus recursos económicos. ¿Te quedas un ratito más? Sí, me quedo. Bien. Me quedo porque tenemos para charlar. Charco. FM 88.7. La falla como posibilidad. Lo colectivo como antídoto. La falla como posibilidad. Lo colectivo como antídoto. La tribu. La falla. Encendida. Comienzo de espacio publicitario.

Y bueno, y en el medio, meses que no estuvimos, ¿no? Claro. Y que se nos acumuló mucha información. Se nos acumuló mucha información. Y bueno, aprovecho para comentar que el 8 de marzo, hoy vamos a sacar flyer de dónde vamos a concentrar. Vamos a marchar junto a la campaña por el aborto, que son de las asambleas las que estuvimos participando. También participamos de la otra. Porque, ¿viste? Todo. Bien nosotras amplia. Todo. La migrantada... De punta a punta del arco político, pero nunca con la derecha, amiga. Nunca con la derecha, tampoco con el partido, la cuestión partidaria, pero sí nos parecía muy importante como ocupar también esos espacios, no solamente por lo que está pasando en Perú, sino también para visibilizar que el 8 de marzo, como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, también muchas de esas mujeres trabajadoras o las migrantas también somos mujeres trabajadoras. Sí. Y que en esas revueltas, ¿no? También tiene que ver con mujeres que han sido migrantas en su momento y que se han puesto al hombro la lucha sindical por sus derechos y mejoras laborales. Entonces eso también hay que nombrarlo. Y cuesta un montón. O sea, el feminismo nos hermana, pero también nos pone en una situación donde tenemos que visibilizarnos y que a veces eso no necesariamente es tan... fácil, ¿no? Tal cual. Y este 8 de marzo, nosotras, como desde Ni Una Migrante Menos, vamos a estar concentrando desde 9 de julio y Avenida de Mayo, donde también van a estar compañeras de la ESI, de enfermería del Hospital Grierson, por ejemplo, con quienes el año pasado compartimos un taller muy, muy lindo en relación a esa formación. Y también van a estar las compañeras de la FAO Autónoma, con quienes hemos tejido en distintos momentos de nuestra existencia como organización de mujeres y ciencias migrantes, así que, y de ahí vamos a marchar hacia lo que sería Plaza de Mayo, y la intención es poder no solamente marchar, sino también poder ocupar ambos escenarios con nuestras demandas como mujeres migrantes e internacionalistas, ¿no? En un contexto donde Perú le está pasando muy mal y que está teniendo poca visibilidad, y es una vergüenza que los gobiernos progresistas como Chile, como Bolivia, como Brasil, como Argentina, no se pronuncien realmente y no tengan una agenda del nunca más y de derechos humanos, porque cada día se corren límites en relación a la vulneración de los derechos humanos. Y en ese sentido queríamos hablar justamente con Milagros, que ella es de Peruanas Autoconvocadas, en relación a cómo está la situación en Perú y cómo la está viviendo las compañeras y compañeros disidentes allá. ¿Nos escuchás, Milagros, por ahí? Hola. Bueno, no la tenemos. No nos está escuchando. Aparte, podemos hacer un nuevo intento, si te parece, Carly, a ver si podemos conversar con ella y que nos cuente, ¿no?, cómo se están preparando en aquellos territorios en un contexto, ¿no?, de dictadura y liderada también, ¿no?, por Dina Boluarte. Se hablaba, hay uno de los carteles que se utilizó en las movilizaciones que se hicieron en este territorio, ¿no?, como para denunciar que no es la primera mujer presidenta, es la primera mujer dictadora, ¿no?, porque también eso, estamos hablando de que hay una dictadura en Perú donde se están violando los derechos de las mujeres, de las niñas. Entonces, poder hablar con Milagros nos permitía precisamente poner como en primera persona, ¿no?, cuál es el trabajo y qué es lo que están planificando para este 8 de marzo. Pero que si bien hablamos del 8 de marzo, Carly, vienen saliendo a las calles sistemáticamente, ¿no? Desde que Dina Boluarte tomó el poder, vienen, ¿no?, manifestándose, exigiendo el cumplimiento de los derechos de todo el pueblo y también el fin de la dictadura, ¿no? Porque también es eso, lo que se exige es que renuncie Dina Boluarte y que se escuche, ¿no?, al pueblo, que es lo que está realmente exigiendo. Exacto, Juli, que renuncie Dina Boluarte. También llamar al Congreso a unas nuevas elecciones y también las compañeras migrantes allá se están movilizando, que estuvimos charlando un poco también con Inés, que ella es de la Organización de Mujeres Migrantes Maltratadas y que también está siendo perseguida la comunidad migrante en Perú. Y lo último que sucedió, que se estuvo difundiendo la semana pasada por YKP, aprovecho también para quienes nos estén escuchando para que sigan justamente un medio alternativo, quien está en la calle cubriendo constantemente desde distintos puntos de Perú las movilizaciones y la represión al mismo tiempo. Bueno, lo que sucedió es que salió un decreto, emitieron un decreto por parte del gobierno de Dina Boluarte, donde están justamente generando unas maniobras para censurar a la prensa, no tener criterios en un discurso entre comillas de cuidar a la prensa y que hagan un trabajo periodístico responsable, pero en realidad de lo que se trata es de censurar a los medios de comunicación. Exacto. Que están en la calle, que justamente son mayoritariamente alternativos, cubriendo la represión no solamente de la policía, sino también de grupos justamente que van al choque, como lo hemos visto en otros países de la región. Tal cual, te iba a decir lo mismo, en Colombia, por ejemplo, ¿no? Como operó ese cerco mediático para reprimir en plena pandemia, ¿no? Y ahora, digamos, en otro contexto sanitario totalmente distinto, la represión y el cerco mediático es muy fuerte. Huayca.p, es con W, se escribe con sí. W y con Y, con K. Busquen ahí, que es uno de los pocos medios que está teniendo la posibilidad precisamente de romper este cerco, y lo que están exigiendo es que se pueda replicar en otros territorios. Sí, otro medio alternativo y feminista, se trata de Mujer Dispara Audiovisual Feminista, que lo pueden encontrar en las redes sociales, que también están cubriendo, y que la verdad que se encuentra el pueblo peruano en una situación de resistencia constante y de poca visibilidad a nivel regional. Y esto, ¿no? Una crítica también al movimiento feminista de la región, sobre todo, es como no nos podemos declarar internacionalistas si no pones en foco también lo que está sucediendo con la dictadura de Dina Boluarte y el ministro de Defensa, que ahora lo cambiaron, que antes era Otarola y ahora es Chávez, pero que tienen la misma lógica, ¿no? De masacrar a las personas que se movilizan, las personas que se encuentran justamente, sobre todo de las zonas más campesinas, y que vienen justamente denunciando no solamente la dictadura, la falta de democracia en Perú de la mano de Dina Boluarte, sino también la situación de que se están generando un montón de medidas y cambios que no están aprobadas siquiera por una representación democrática dentro de lo que es el Congreso. O sea, no. Así que sí, la importancia de, digamos, estas fechas, como vos nombrabas, ¿no? El 8M, para visibilizar la lucha internacionalista, ¿no? Porque no es solo en estos territorios, ¿no? Sino como pensar, poder lograr, ¿no? Utilizar estas fechas para internacionalizar, abrazar las luchas de otros territorios. Así que va a ser el 8, el 9 de julio y Avenida de Mayo, a partir de las 3. A partir de las 4 de la tarde, en Avenida de Mayo y 9 de julio, vamos a estar ahí convocadas desde Dina Migrante Menos, y las compañeras de Peruanas Autoconvocadas están por sacar un flyer también entre hoy y mañana, calculo yo, y van a marchar con Ni Una Menos, entiendo, para el Congreso. Uh-huh. Entonces, ahí copando los dos espacios. Me río porque es como tremendo, ¿no? Y bueno, nosotras vamos a sacar hoy el flyer, vamos a empezar a compartirlo para quienes quieran sumarse, que estaría bueno, y que quienes nos estén escuchando y vayan a marchar con, o de forma independiente, o se vayan a dar una vuelta, o estén organizados en algún espacio, que puedan hacerse un cartel en contra de la dictadura de Dina Boluarte, porque es una vergüenza que como compañeras feministas internacionalistas no lo tengamos como un eje realmente, no sé, transversal, y con fuerza, ¿no? Porque se trata de un pueblo hermano, y esto ha pasado el estallido social en Chile, lo hemos visto en Bolivia, lo hemos visto en Colombia, en Brasil, con un Bolsonaro. Es tremendo que no lo pongamos la agenda que se merece esa situación, realmente. Ah, pensé, iba a agregar algo, ¿no? Carly, no podemos comunicarnos con las compas en Perú, así que las invitamos, no sé si nos estarán escuchando del otro lado, pero bueno, queda abierto el espacio, a ver si podemos en la semana o quizás antes de que termine el programa hablar en directo con ellas. para que nos cuenten un poco, ¿no? En primera persona y no estar siendo nosotras las que reponemos desde este lugar. Ver, intentamos una vez más. Hola, vamos a hablar con Inés, que es la compañera migranta que está en Perú, justamente de la organización Mujeres Migrantes Maltratadas, para que nos cuente un poco cómo vienen resistiendo ahí contra el gobierno dictatorial de Dina Boluarte, y por el otro lado, como migrantas, cómo se encuentran en este contexto, ¿no? Hola, Inés, mucho gusto. Saludo. ¿Nos escuchás? Hola, buenos días. Agradecerte esta invitación. Disculparás un poquito porque estoy con una gripe bastante fuerte, me amanecí mal. Sí. Pero bueno, te comento que esto aquí en Perú está súper, súper, súper terrible. Esto ya no es democracia. Te comento de que hace poco el gobierno de Dina Boluarte con el gobierno han sacado una serie de leyes, de modificatorias de las leyes de migraciones, donde se prohíbe la participación de gente, de migrantes, sí, en protestas, en todo lo que se pueda considerar algo contra el gobierno, cosa que contradice que, por ejemplo, porque se ha visto y hay videos donde hay compañeros migrantes venezolanos, sí, contratados, donde se juntan para atacar al pueblo y son llevados a provincias para atacar al pueblo. También se ha visto policías, compañeros venezolanos, porque ellos son un poco más altos que los peruanos, con uniforme de policía, masacrando al pueblo. También han, en esa misma modificatoria de ley que han hecho, han sacado una ley que dice que está prohibido arrendar a los migrantes que estén irregulares vivienda, y que es obligación de que la persona que lo recibe informe a Migraciones que esta persona está sin documentos. Entonces, el peruano o el ciudadano peruano que sepa que hay un extranjero que está sin documento y no le informe a Migraciones será multado económicamente. Y aparte, no han hecho dizque una cuestión, según ellos, sensible, donde dice de que no podrán expulsar a mujeres, madres migrantes de niños, sí, y víctimas de violencia, siempre y cuando ellas demuestren que ellas no son las causantes de esa violencia contra ellas. Imagínate. No, o sea, nos revictimizan, y además tenemos que demostrar que nos pegan porque nos pegan o nos golpean, nos violan y no tenemos la culpa de eso. Eso ha sido en temas de migrantes y en temas de las personas, de los ciudadanos peruanos, sí, es terriblemente horroroso el tema, es algo más o menos así. Para entrar a Lima, Lima es la capital de Perú y está muy centralizado, entonces está viniendo la gente, el pueblo, los campesinos, caimara, quechuas, los campesinos que se encuentran, los indígenas, están viniendo a Lima a reclamar porque lo único que se cubre en noticias y en prensa es Lima. Entonces, imagínate que acá aparece solamente de que terroristas vienen a invadir Lima y son campesinos, mami, sí, y les están disparando al cuerpo, en las provincias están entrando a desaparecer a los dirigentes, están matando y disparando a matar, mami, ya hay ya van más de 70 muertos, mami, es totalmente increíble. Y cuando tú sientas una posición de solidaridad hacia los compañeros que están viniendo, eres catalogado inmediatamente de terroristas. Como entenderás, nosotras estamos viviendo un tema de miedo y de pavor. Esto es una cosa increíble, no hay embajador de Colombia en Perú, no hay embajador de México en Perú, no hay embajador de Bolivia en Perú, no hay embajador de Honduras en Perú, o sea, es una isla. Los buses que vienen con compañeros, con los hermanos de aymaras, quechuas, campesinos, que están viniendo de regiones y de provincias a Lima, son detenidos a las afueras, sí, de la ciudad, y detienen a los choferes y les prohíben la entrada a Lima como si Lima fuera una isla, como si fuera casi que pidiéndole visa. O sea, realmente esto, te digo así, estoy hablando contigo y tengo miedo. Bueno, nos interesa mucho poder escucharte, justamente porque estás allá en doble resistencia, porque por un lado tenés que pelear con las cuestiones migratorias, ¿no?, que son hostiles, y esto lo hemos dicho desde siempre cuando hablamos con vos en relación a las políticas migratorias en Perú, y por el otro lado, bueno, que esto está, que las políticas migratorias vienen en retroceso y criminalizando y revictimizando a la comunidad migrante, sobre todo mujeres. Y ahora, en paralelo, también desde Mujeres Migrantes Maltratadas se han movilizado muchísimo en justamente en contra del gobierno dictatorial de Dina Boluarte. Y lo que bien decía Inés, bueno, para quienes nos escuchan las provincias allá, es lo que sería acá el interior, ¿no? Y que lamentablemente, bueno, las capitales en nuestros países como es donde más cobertura se tiene, y eso también es un bajón, pero funciona de esa manera. Todo este proceso de llegar a la capital de Lima es muy difícil, porque en el medio también con el intento de llegar bloquean las carreteras, empiezan a criminalizar, a detener a las personas, no hay una posibilidad siquiera de tener defensa por parte de las fiscalías, porque hay fiscales que incluso hay nombres, y esto lo invito a que vayan a la página de Huaycapé, porque ahí dan nombres y con nombres y apellidos, que fiscales ni siquiera se hacen cargo de las denuncias que hacen, por ejemplo, organismos de derechos humanos como la Comisión de Derechos Humanos de Perú o espacios de derechos humanos más independientes. Y esto lo único... Mami, no están dejando entrar al Perú a las comisiones de derechos humanos. Bueno. No les están permitiendo entrar, mami. Es una cosa... Se hizo un despliegue horroroso de, ¿cómo es que se llama?, de policías, o sea, no sé si tú viste o llegaste a ver la imagen, sacaron todos los policías que tenían y los han puesto y lo han tirado al pueblo, mami, disparan bombas lacrimógenas al cuerpo, sí. Le disparan a las mujeres con niños, mami, es una cosa que jamás se había visto, y lo peor del tema es que la gente está despidiendo en las provincias a la gente que está viniendo a Lima, los despiden como héroes, como si los estuvieran mandando a la guerra, y ahí lo que han hecho es como coger a Lima y aislarla del Perú, como si Perú fuera solamente Lima, mami, y lo peor es que acá se ha desarrollado un racismo total. Uh-huh. Ahora, por ejemplo, la gente que acá vive en Lima, que se cree blanca o que se cree de cierto estrato económico, que no se consideran, porque hay un tema de no representatividad, no, yo en temas de racismo, uh-huh. Yo soy blanco o yo soy rubio porque me teñí el pelo, y entonces sí. Se ranean. Es racismo total, indígena de mierda. Ahora, por ejemplo, nosotros somos de extranjeros malditos. Es un tema que vas a un sitio y si hay alguien que tiene esta autoestima baja y necesita sentirse superior humillando a las personas, lo hace, mami. Imagínate que hubo hay comentarios y hay memes y hay de todo donde dicen, ay, ahora hay un ¿cómo es que se llama? Un congresista que dijo, ahora los blancos no podemos salir de Lima para viajar a las regiones. O sea, ¿de qué te crees blanco? Si todos somos criollos, todos acá hemos sido invadidos y estamos mezclados, ¿sí me entiendes? Y por ejemplo, el encargado de representar a los peruanos en el exterior, que se llama Lizarzaburo, ese señor tiene nacionalidad española y él vino, se ha nacionalizado español y está representando, yo no sé si los intereses de la corona, estamos en la colonia, mami. Esto parece que fuera la segunda conquista, colonialismo, un retroceso medieval político, mami, de represión absoluta. Aquí donde te hablo con miedo, uh-huh. Pero uno no puede vivir con miedo y tiene que denunciar estas cosas que están sucediendo. Es terrible, mami. Y solamente estamos pidiendo que de pronto del exterior y más los compañeros de las regiones que están colocando los muertos y de aquellos que se atreven y tienen la valentía de enfrentarse, sigan luchando para ver... ¿Cómo se puede cambiar esta realidad tan terrible? Porque esto ya no es democracia, mami. No es democracia y es algo que queremos justamente hoy, y vamos a seguir enfocadas en lo que está pasando en Perú, porque tiene poca visibilidad y poca sororidad por parte de compañeras que se declaran internacionalistas, y eso es una vergüenza. Y de los gobiernos progresistas, que lo hemos nombrado anteriormente también, ¿no? Como no alcanza con una mención o un Twitter o una declaración en un micrófono o en una charla, en un encuentro de no sé qué, sino que tiene que ser una agenda regional, porque si no, solamente queda en el discurso. Inés, tenemos que ir cerrando, pero vamos a retomar este tema porque nos interesan las dos cuestiones, ¿no? Como persiguen, nos persiguen a quienes nos movilizamos siendo migrantes en Perú, y por el otro lado también la situación de Perú con un gobierno represor, un gobierno que censura a la prensa, que quiere mostrar y tiene las agallas y el coraje y la valentía de hacerlo en las calles. Y bueno, un abrazo fuerte y nos estamos comunicando. Yo quisiera pedirle a todas las compañeras y compañeros, todos nosotros, aquellos que somos pueblo, que somos los nadie, los que somos siempre pisoteados en toda Latinoamérica, los migrantes, por favor, necesitamos en Perú solidaridad internacional. Por favor, si tú te consideras un ser humano decente, tienen que mirar hacia Perú y ver cómo estamos siendo criminalizados, asesinados y siendo violados sistemáticamente nuestros derechos día a día, y no sale en prensa. Y la poca prensa valiente, por ejemplo, como los de Huayca, han sido golpeados, masacrados. Tú no tienes ni idea, aquel que se atreve a hablar, cómo es tratado. Yo, por ejemplo, ahora vivo con un terror de lo que vaya a suceder conmigo, porque también como he estado colaborando un poco con este tema, porque me siento finalmente afín con ellos en el tema de la discriminación, en el tema del racismo. Somos hermanos en esta lucha y somos latinoamericanos. Así que yo agradezco, por favor, todo el apoyo, toda la difusión que a través de ustedes pueda hacerse. Gracias, Inés. Te mando un abrazo gigante y bueno, estamos ahí, vamos a ir tejiendo un poquito más esto para visibilizar lo de Perú y también para denunciar lo que vaya sucediendo, ¿no? Ya, muchas gracias. Bueno, y escuchamos a Inés de Mujeres Migrantes Maltratadas, entonces es fuertísima la situación en Perú. A Milagros no la pudimos sacar, pero la próxima columna intentaremos hacerlo. Es una compañera migrante, Torta, que peruana y que estaba también con mucho interés por visibilizar cómo le está pasando también las disidencias en Perú, ¿no? Que está siendo también un foco de ataque, no solamente transodiante que homofóbico como venía antes, sino que como la gente se moviliza, bueno, también son gente que se identifica para ir a golpear, para ir a golpear, para pegarle, para reprimirla, para censurarla, meter miedo. Bueno, esa es la situación de Perú todos los días. Se terminó el programa. Carlita, gracias por estas noticias migrantes y por estar en cuerpo presente el primer programa de Charco de Arena. No, a ustedes, gracias. Y bueno, gracias a la operación, como siempre, que salvando las papas de Carla. Primer programa y ya le robamos un minuto a la montaña. Petris anda por ahí dando vueltas. Gracias por estar. Gracias, Mary, por estar siempre. Nosotras nos volvemos a encontrar mañana a las 9 de la mañana.